Acabamos de escuchar a Tonolek en una versión muy, muy linda de lengua com del tema Cinco Siglos Igual. Así arrancamos el día de hoy, esperando la llegada del compa, de Esteban, con Aldana, dando un nuevo comienzo hoy viernes 12 de julio, con también una agenda cargada. Estamos hoy tocando un tema, también respondiendo a una comunicación que tuvimos con la gente de la UTD de Mosconi y que está denunciando el bloqueo de subsidios a organizaciones sociales. Esto es en la provincia de Salta. Para eso tendremos la comunicación con Pepino Fernández en unos minutos. Y también para el día de hoy vamos a irnos a Patagonia con una noticia lamentable, que el cabo procesado por matar a Rafael Nahuel pasó solo 3 semanas en la cárcel. Esto es algo que, bueno, nos puede ampliar el abogado Rubén Marigo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH de la filial Bariloche. Y bueno, cerraremos el día de hoy el programa con la comunidad indígena Angosto del Perchel. Esto es en la provincia de Jujuy. Quienes tienen un inconveniente con la empresa Telecom, quien está incumpliendo los tratados internacionales y avanzando sobre el territorio de la comunidad indígena. Para ello estaremos en comunicación con Raúl Sajama, que es integrante de la comunidad indígena Angosto del Perchel, y bueno, estaremos seguramente avanzando sobre otras noticias y gacetillas que nos está llegando en este momento. Como primer bloque vamos a estar seguramente comenzando con este tema de la UTD de Mosconi, que estamos... ¿Cómo va? Esteban, ¿cómo estás, querido? Buenas, buenas. ¿Cómo va? Va llegando gente al baile, dice. Llegando. Así que Esteban estaba hablando un poco sobre lo que tenemos para el programa de hoy, que, bueno, son estos 3 temas. Y el día cargado nuevamente, ¿no? Día cargado, sí. Estamos ante la situación de Salta ahora. Vamos a intercambiar con Pepino Fernández, con quien ya estuvimos en algún programa charlando. Tuvimos una comunicación hace unas semanas. Bueno, nos contaba toda esta compleja situación donde nuevamente recae esta intención de desalojo, un espacio que se está autogestionando desde hace años y que no olvidemos que, bueno, tiene su origen en toda la política neoliberal de los 90, donde muchos trabajadores y trabajadoras se quedaron sin su fuente de sustento, sin su fuente laboral, y la autogestión fue la forma de organizarse, ¿no? De poder generar una alternativa frente a esa semejante crisis que generan, obviamente, lo de siempre, ¿no? Manejan el poder, lo que están en el gobierno y desde las multinacionales, ¿no? Así que, bueno, estamos entonces en comunicación con Pepino Fernández. Pepino Fernández, de la UTD. Hola, Pepino, desde Latinoamericano te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, acá estamos. Estábamos teniendo problemas también con la gente de Desarrollo Social de la Nación. Ajá. Coméntanos. Están en... Pues yo estoy acá, hay gente que acá, el Ministerio de Salud Social nos ha dejado gente a nosotros. Sí. Hola. Sí, bueno, sí, te escuchamos. Sí, no sé si nos escuchás bien, Pepino, por ahí te escuchamos un poquito bajo. Ahí. Hola. Sí. Bueno, ahí el pago no le salió. Ahí va, sí. Y nosotros cubrimos toda la frontera con Bolivia, lo dijimos después, bien. Todo esto. Y por nosotros pusimos el material, después nos ayudó también la fundación Portabá, ¿no? Sí. Él nos ayudó para que haga una escuela en la frontera con Bolivia, donde no hay camino, no hay empresa con Bolivia para volver a Argentina. Entonces, acá no entienden los ministerios, nada, lo que hacemos nosotros, ¿no? Para que se yo te pase con la directora de Trementinal, donde hicimos una escuela para 100 chicos de albergue, ¿no? Ella te puede comentar, tener la directora ahí de la escuela, y te, era ella te va a hablar. Bueno. Hola. Sí, buen día. Buenos días, buenos días. Sí, muy importante recalcar la importancia del trabajo de la gente que usted ve en la zona. Más que estamos en una zona muy alejada, donde no hay camino, y tenemos que sí o sí transitar por Bolivia. Y la verdad que la escuela es muy hermosa, es muy importante el trabajo de la gente que se realizó allí, y la importancia de la misma gente de la zona, porque ellos no tienen donde más trabajar. Entonces tienen un apoyo grande de lo que dé, un ingreso que les permite, les permite tener ese ingreso para lo que necesiten. Sí. Y bueno, y es una escuela muy linda, ¿no? Muy linda. Yo no hace mucho que estoy así, estoy desde el año pasado, pero sé todo lo, cómo vino el tema, cómo fue, y que gracias a la UTD esa escuela está. ¿Cómo se viene trabajando desde la UTD? Que trabaja en la UTD sigue colaborando con la escuela, los papás que están en UTD. Bien. Sí, estamos acompañando en la comunicación hoy a los compañeros por justamente, bueno, una falta de apoyo que hay por parte del Estado a una organización tan importante, como bien nos comenta también para lo que hace el acceso de los chicos a la educación. Estamos seguros de que el trabajo que vienen haciendo es sostenible a pesar de los inconvenientes. Así que por ese lado estamos queriendo también, bueno, saber cuál es la respuesta, ¿no?, que tiene la organización en ese sentido. ¿Qué apoyo viene llevando adelante el Estado para con estos compañeros? Claro. Así que bueno, es un poco la sí, situación. La verdad que ahora está la gente que no cobró, y eso sí es un tema, ¿no es cierto? Porque ellos ya cuentan con ese ingreso y están trabajando, y es muchísimo el trabajo que hacen. No solo para el Trementinal, sino en toda la comunidad de acá de Moscón y todos lados. Hay un bloqueo de pagos de salarios sociales, ¿no es así? ¿Cómo? Hay un bloqueo de pagos, sí, de salarios, sí, sociales. Sí, sí. Uh-huh. Exactamente. Hay gente que no cobró. Y ustedes, ese dinero, ¿qué tal? Buen día. ¿Ustedes ese dinero lo utilizan, digamos, para autogestionar todo el trabajo este que vienen realizando? Y obviamente para el sustento, ¿no es cierto? O sea, es un dinero que es vital, digamos, para la supervivencia de cada una de las familias que están ahí activando en la UTD, que están de alguna manera organizándose. Y también el Estado de alguna manera debe garantizar, y no lo estaría haciendo, digamos que estaría de alguna manera generando todas las condiciones para que de alguna manera ustedes no puedan realizar las tareas que vienen realizando. Claro, efectivamente, es una entrada, es un sustento, sí, sí, totalmente. Bien. Ante esto, con don Pepino, ¿sí? Sí, ante esto están pensando, bueno, por medio de lo que tenemos acá, que es una gacetilla, una comunicación de parte de los compañeros de la UTD. Bueno, obviamente desde este espacio toda la solidaridad, ¿no? En tratar de acercar esta información lamentable al resto de, bueno, de la sociedad, por medio de nuestros oyentes de FM La Caterva. Es obviamente urgente la necesidad de respuesta, y en este comunicado se entiende que, de caso contrario, no tener respuesta, hay una intención de caminata de 1000 kilómetros desde Salta hasta Buenos Aires. ¿Esto es así? Sí, eso ya le paso con un Pepino para que él le confirme, ¿sí? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hola. Pepino. Sí. Pepino, bueno, contanos esta actividad que ustedes están pretendiendo de alguna manera llevar adelante en el caso de que no tengan ninguna respuesta. ¿No es cierto? Sabemos, bueno, que las comunidades y los pueblos campesinos del norte, no sé, a mí me resulta un gran sacrificio esto de caminarlo 1000 kilómetros desde Salta a Buenos Aires, ¿no? Pero también, bueno, obviamente lo digo desde acá, de la comodidad de la ciudad. En cambio, ustedes tienen una historia de lucha como comunidades campesinas, como comunidades organizadas en el norte de nuestro país, y evidentemente ustedes están dispuestos a hacer esta esta caminata y acampar en las veredas del Ministerio de Desarrollo Social y en la Casa Rosada hasta ser escuchados y obtener una solución a este conflicto que, bueno, evidentemente el Estado no está dispuesto a dar una respuesta concreta. Sí, pues, para que vos veas, el Estado está ausente y la UTD está presente. ¿Cómo no le va a dar el cuero con tanta guita que cosechan acá a través de Petrol, Plupetrol, Pan American Energy, Refinor, todas empresas multinacionales del imperio inglés, del imperio norteamericano y del imperio español? Claro. No hace nada por nosotros, son los que vienen a saquear, a llevarse. No tienen en cuenta cuando hay petróleo y gas, cuando tenemos la madera, cuando tenemos la cosecha del poroto, la soja, el maíz, todo eso. Pero no son, son tan que ellos laburan para su bolsillo nomás. No hay un patriota, no hay un decime todo eso. Lo tenía la baña que nunca agarró, a nosotros no quiso pagar la deuda grande que tiene YPF. Lo tenía Duarte, otro más que no lo quiso firmar. A nosotros nos debe, nosotros laburamos en 118 pozos en toda la Argentina, ¿viste? Hemos aguantado calores, fríos, todo eso, ¿viste? Pero acá en San Cristian, yo ese Aranguren se ha llevado por el Holandín y ya te cama. Cualquier cantidad de gaga enriquecido, nadie le dice nada. Los compres, Romero, Urtubey, es que quiere ser gobernador, pues. Ese que lo ha agarrado, ya se abandona de personas por el dengue, ya se abandona de personas por el remonte, y por eso son las inundaciones en el Chaco y en todo lado. Acá, los árboles son los guiadores del agua, la vegetación, el monte chaqueño y la selva en la yunga. Pero ellos no dejan nada contra mí, porque la única que hace la empresa petrolera, del año 76 a la fecha, que se mete entre YPF, hace desocupación, enfermedad y muerte, porque perfora con productos químicos que son todos nocivos, ¿no? Que son contaminantes al 100%. Se contaminan el subsuelo, la atmósfera, la superficie, todo. Y aquí, bueno, ahora Romero firma, Urtubey firma un convenio, ese que quiere ser presidente, que dejó abandonado al norte argentino. Con Petrol, que ellos son del imperio norteamericano. Quieren venir a explorar una formación que se llama Los Monos. Ahí donde te hablo de esta escuelita de Trementina, de esos lugares, ahí está la formación Los Monos. Que con, mirá, para que te hable con conocimiento, en este caso, y aquel que sepa sí. El petróleo, ¿no? Como el ignorante de Juan Carlos Romero, Urtubey, Macri, todo eso, vende patria, ¿viste? Que no son argentinos, eso. Esa formación, antes, en el año 77, nosotros en Acambuco, la agarramos y la perforamos con un equipo Oigüel, que tiene capacidad para 2.800 metros. Esta capa está puesta, se hace un pozo vertical y después se hace horizontal y se va al objetivo. El objetivo son donde está el petróleo, ¿no? Y acá es como sí. En zona fracturada, se va directamente ahí. En el sur se hace con tres objetivos porque ahí es la arena, que lo que en inglés quiere decir es sprinkler, ¿no? Y se saca mucho petróleo porque vos vas directamente a la formación madre, ¿no? Para que vos veas que un piquetero, que como dice así ese... ¿Cómo se llama ese que sea candidato presidente, el economista ese? No sé cómo se llama ese economista que habla mal de los vagos, de los piqueteros. Nosotros somos... Sí, gente a quien reclama, se lo trata como... Otro. Sí. Y después el otro también, es el que es acá candidato también, que habla mal de los piqueteros, de acá de la zona, todo, que es candidato que va a ser gobernador Olmedo. Sí. El saco amarillo. Ese nunca laburó. Yo a ellos, a Macri, a Urtubey, a Romero, ese a Esper, a La Baña, no lo vi nunca en la boca del pozo, ni en el sur, no lo vi nunca volteando, ni en el norte. No lo he visto aguantando temperaturas de 56 grados. No lo he visto aguantando temperaturas de 16 grados. Ya cuando pasaban los 30 grados, recién nos sacaban de la locación y nos llevaban a un lugar más duro. Para que vos veas el sacrificio que han hecho el obrero y perfiano y que no nos quieren pagar. O sea, menen toda esa manga de no sé cómo lo meten en casa y sacan toda la guita para volver a invertir en el norte. Claro. ¿De cuánto quiere invertir este petróleo? 7 millones de dólares. Bueno, se lleva toda la plata de acá y lo invertía a Perú, a Colombia, a diferentes lugares del mundo, ¿viste? Y acá dejó todo contaminado con la emulsión inversa. Sí, producto, es tremendo, es tremendo. Un contaminante al 100%. Es una por sistematización... De la emulsión inversa, el 60% somos diabéticos. Y ahora ha venido el dengue y el dengue te baja las plaquetas, ¿viste? Claro. Te baja las plaquetas y te da lugar a que cualquier enfermedad que tenga en el cuerpo avance más rápido. Sí, sí, yo, sí, evidentemente. En el año 2016 que la tenía controlada, y ahora como me aplicó la comida de la diabetes, agarro Ahora ya tengo problemas úlceras en los dedos, en el pie, posiblemente me corten el pie, ¿viste? Por culpa de Juan Manuel Urtubeira, ¿viste? Él, claro. El ministro de Salud, ¿viste? Sí, sí, porque definitivamente, desde el Estado, Pepino, evidentemente no hay una política clara en resolver diferentes problemáticas o dar soluciones a los movimientos sociales de Salta. Evidentemente, en realidad, esto corresponde a una política clara de ataque, un sistemático ataque. Y bueno, frente a este ataque que ustedes están recibiendo permanentemente, esta quita de subsidios, este dinero que ustedes cuentan para poder desarrollar todas estas tareas y este intento también de amenaza de desalojo, ustedes acá en la Gacetilla comentan que bueno, estarían dispuestos a caminar hasta Buenos Aires y acampar. Esto más o menos ustedes ya más o menos saben en qué fecha sería, están pensando más o menos en qué época ustedes estarían, porque realmente sería creo una movilización muy muy interesante y muy importante que obviamente no es lo mismo tal vez en Salta con los oídos sordos de Urtube, y en cambio aquí en frente al Ministerio de Desarrollo Social y la Casa Rosada tal vez obtengan alguna solución. Claro, nosotros hay gente que piensa en esta medida, ¿visto? Para que se haría, porque todos los pueblos tienen problemas. Uh-huh. Tienen los jubilados, los maestros, los pensionados, todos están llevando todo, ¿visto? No quieren pagar prácticamente al obrero, no le quieren pagar bien. Entonces, es impresionante lo que están haciendo, ¿no? Bueno, nosotros, yo esa medida no la tomé. Nosotros acá tenemos tres departamentos ricos, Quiorán, Rivadavia y San Martín. Entonces, esos tres departamentos producen gas, petróleo, la mayor cosa como es de maíz, soja, porque están 460.000 hectáreas de montado. Claro. Para que vos tengas una idea, ¿no? Pero nosotros no recibimos nada. Antes sí se hacía, cuando recién empezaba a cultivar, se hacía el engavillado, se hacía todo manual, todo con maquinaria. A mí no me interesa la maquinaria, a mí me interesa el ser humano. Aparte que ellos, con las fumigaciones que hacen, los chicos nacen con verdaderamente sordos, mudos y también con la glándula pituitaria, también la glándula de crecimiento bloqueada, y también que tiene hidrocefalia, ¿viste? Entonces, si ellos vienen a, pues se enferman y matan, y ellos se llenan de guita, ¿viste? Nosotros lo que decimos nosotros, yo prefiero, yo allá prácticamente no tengo dedo en la mano, en el pie, y estoy ciego, ¿sabes? Entonces yo prefiero morir en la ruta, portándole todo, así no deja salir la producción, ¿viste? Eso es lo que me la va a dar, porque ahí le va a doler a toda esta manga de que viene, donde son cómplices los funcionarios, ¿no? Porque ellos son los que levantan la mano en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para que vos veas, ¿no? Sí, incluso sí. También este mismo gobierno de Macri, lo único que quiere hacer es al fondo buitre, le quiere pagar 3.600 millones de dólares. Claro. Y le quiere pagar, ¿viste? Él, sí. Ella o a BCB. Estas empresas han contaminado. Vos sabés que Ecuador sacó 25 mil millones de dólares por contaminación a Chevron, que está en el sur, ¿viste? Para dejar el tendal Chevron. Sí, tremendo. ¿Por qué nosotros vamos a dejar que vengan y devuelvan a esta empresa, esta multinacional, que es Petro, Panamericana y de los ingleses? De petróleo y refinores del imperio norteamericano. Para eso se postulan a presidente, para seguir en el negocio, Pepino, ¿no? Parece que agarra, por eso la gente, yo no le entiendo a la gente, ella quiere, no, los hospitales están cerrados, acá tengo uno de los mejores hospitales de acá del norte argentino, que era el hospital, está tirado ahí. ¿Por qué no le dan a nosotros para que nosotros atendamos a los jubilados? Nosotros tenemos la capacidad para construir, para hacer muchas cosas, a pesar que somos piquetes, como dice, es una manga de vago, ignorante y todo. Y todo así como dice el otro Olmedo, nunca he visto trabajar, yo laburo desde los 7 años. Porque no, muchos hermanos, hacía muchas cosas hasta que logré entrar en IPEF. IPEF ha sido una gran protectora de muchos pueblos en Argentina, incluso en la guerra de Malvinas. El apoyo logístico que le da IPEF en toda la costa del Atlántico, agarró a la dio IPEF del Teatro de Operaciones, que era Comodoro Rivadavia. Y después, cuando terminó la guerra, cuando lo dejaron abandonado a los veteranos de Malvinas, y Pepe lo recibió a todos, estaba al equipo de exterminación, de puni, de perforación, en todo el yacimiento austral, yacimiento Comodoro Rivadavia, para que vos veas la gran empresa que le cuesta. Por eso no lo dejan que IPF vuelva, sí. Pero que no vuelva y lo manejen. Es verdad, en IPF también hay corrupción, ¿no? Porque cualquier empresa, todos se prenden, ¿no? No son patriotas, no defienden lo que ha hecho el general Mosconi. El general Mosconi yo quisiera que haga lo mismo Macri, que haga lo mismo Urtubé, que haga lo mismo Romero, que haga lo mismo en la época de Malvinas, de la época de la dictadura. El Gran Mosconi ha donado, ha hipotecado plata, ha vendido su estancia, todo, con el Jorge Newbery, con diferentes generales, y Hipólito Yrigoyen, para que se haga el IPF. Para bajar, valía 10 dólares, no sé, 10 libras esterlinas el litro de fluido, corrosión, lo que sea, para hacer, como he dicho. Ahora está lo mismo que en esa época. Han agarrado, han entregado todo, todo el trabajo que ha hecho Hipólito Yrigoyen, que ha hecho Perón, que ha hecho todo, está mal. Mal, está muy mal, ¿viste? Y para conocimiento tuyo, tienes que preguntarle a Kicillof, a todo eso, yo iba a ser el primer obrero de IPF, porque luché para que vuelva IPF, desde Tierra del Fuego hasta acá, hasta Yacimiento Norte, hasta Mulagua de Jujuy, en todo ese lugar, ¿viste? Y sí, no sigo, ¿viste? Porque ahí me sacaron a la gente de la cámpora, no me dejó entrar, ¿viste? No me dejó entrar ahí para que yo sea el primer obrero de IPF, cuando se nació no la hizo IPF. Bueno, creo que se nació y que se maneje bien. Que se maneje bien, porque con la empresa del Estado podemos vivir tranquilamente. Así no es. Se necesita mucha tecnología ni nada. La tecnología la utilizan para robar, como hace Andangure cuando llevaba el gas por el Orandino y el Atacama. Así un es. Ignorante, analfabeto, piquetero, le paró a la planta. 30 días tuvieron sin poder sacar gas, porque nosotros somos argentinos, ellos son ingleses y norteamericanos. Mete a llevarse gas y nadie contra ahora. Romero, nadie, ningún gobernador, intendente, son patriotas. Yo soy seré piquetero, pero soy patriota, soy argentino. Por eso he defendido, por eso voy fuera en la frontera, hago casa, todo. ¿Cómo a nosotros no alcanza y a los gobiernos municipales no le alcanza? Así que por eso nosotros tenemos. Yo le pararía todo así como le paró el gas, por el no de la Atacama. Me buscaba por todos lados y me ofrecían plata y todo. Si ellos tienen toda la tecnología, tienen satélites, ¿cómo no van a poder arreglar una planta? Yo que soy un ignorante, soy un bolsero que hizo de IPF, he podido parar una planta. Sí. Bueno, Pepino, la verdad, realmente muy muy completo tu informe. Bueno, esperamos novedades, vamos a seguir comunicándonos. Realmente ahora se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir a otro conflicto en la provincia, en Patagonia. Así que bueno, estamos atentos y seguramente nos estaremos comunicando más adelante para saber de novedades y estaremos siguiendo todo este conflicto que bueno, les está afectando directamente, que el gobierno de Salta los está ahogando financieramente, está generando todas las condiciones para que ustedes no puedan seguir realizando su tarea territorial. Así que bueno, te enviamos un gran abrazo, realmente agradecido por la comunicación. Y bueno, no sé si acá el compañero te quiere saludar. Sí, sí, simplemente eso, es claro lo tuyo, Pepino. El mensaje, lo que hace falta es voluntad política, las decisiones son simples. Y bueno, sería cuestión de seguir, nos solidarizamos desde acá, llamamos al resto de la sociedad obviamente a acompañar en este reclamo y nos comunicamos en breve. Abrazo, un abrazo Pepino. Enorme a la UTD de Mosconi, estuvimos bueno. En comunicación con Pepino Fernández. Un abrazo, Pepino. Nací en tierra nativa con poder de dar comida a mis espíritus. Bueno, hace dos semanas, poquito más de dos semanas, escuchábamos a familiares de Rafael Nahuel, que han venido de visita a Buenos Aires, y escuchábamos esto de que ellas decían en una charla, en un conversatorio en el Museo Etnográfico, decían que ellas no iban a dejar de luchar, ni ellas ni ellos. Estamos hablando de la comunidad donde fue asesinado Rafael Nahuel. Y ellos no iban a dejar de luchar, y que el Estado quería de alguna manera distraer metiendo preso, deteniendo al cabo primero Francisco Javier Pintos. Bueno, evidentemente el Estado tampoco se preocupa demasiado por eso. Así aparentemente es. Solo tres semanas permaneció detenido el cabo primero Francisco Javier Pintos. Desde ANRED publicamos una nota. Este integrante del grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina fue procesado por homicidio agravado del joven mapuche Rafael Nahuel. Un viernes, hace una semana aproximadamente, esta misma Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, que el 15 de mayo había resuelto el procesamiento y dictó la prisión preventiva del uniformado, bueno, evidentemente revisaron esa resolución y resolvieron excarcelarlo bajo caución juratoria. Estos tres jueces son los mismos jueces, Mariano Lozano, Richard Gallego y Ricardo Barreiro, que a mediados de junio habían rechazado la apelación presentada por el defensor de este albatro, y ratificado el procesamiento bajo la figura de homicidio agravado, habían resuelto la detención, ¿no?, bajo una prisión preventiva. El abogado de Pintos, Marcelo Hugo Rochetti, ex funcionario del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que conduce María Eugenia Vidal, había cuestionado que la prisión preventiva dictada por el tribunal solo se fundaba en la calificación legal del hecho imputado, es decir, el homicidio agravado, y que ni el riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso eran justificación suficiente para el rechazo de la excarcelación. Menos de dos meses después del fallo de mediados de mayo y solo tres semanas después de la detención de Pintos, la Cámara revirtió su postura. Evidentemente aquí hay presiones políticas, judiciales. Recordemos el caso de el asesinato de Rafael Nahuel. Fue en una brutal represión donde se quiso instalar la versión de que hubo un enfrentamiento, ¿no? Este entramado, este circo que por lo general se arma cuando de este lado, bajo las balas de plomo, caemos los trabajadores, las trabajadoras, los pueblos campesinos, integrantes de organizaciones territoriales o pueblos originarios, y desde donde salen las balas, obviamente, se pretende garantizar la impunidad. Realmente indigna, realmente cuesta ponerse en la piel de las comunidades y de aquellos que han acompañado todo este proceso, todos estos meses de búsqueda de justicia. No sé si estamos en comunicación. Tenemos sí, la intención de hablar con APDH Bariloche. Estamos tratando de comunicarnos. Así que realmente el cabo primero Francisco Javier Pintos, luego de tres semanas de permanecer detenido, ahora está nuevamente en las calles. Sí, así estamos en comunicación con el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con Rubén Marigo. ¿Cómo estás, Rubén? Gracias por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Acá estamos, bueno, acompañando dentro de lo que se puede las noticias que, bueno, en este caso, tenemos que dar, y que no es de nuestro agrado, y mucho menos para la familia que reclama justicia, del huechafe Rafael Nahuel, ¿no? Comentanos, Rubén, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves desde la PDH esta avanzada y, bueno, estos pasos hacia el costado que se están dando desde la justicia? Los vemos como un retroceso, claro, ¿no? Sobre todo porque esta misma Cámara había dado un fallo ejemplar, denunciando incluso la intervención, como ustedes saben, del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial a través de la línea investigadora, de acuerdo a las instrucciones de Bullrich, todo lo cual está muy bien fundamentado por uno de los jueces, Barrientos, y que en base a eso le dictaron la prisión preventiva. Por eso nos extraña esta situación de vuelta atrás y otorgarle la libertad bajo caución juratoria, ¿no? Ajá. Igualmente yo distingo dos cuestiones en este fallo, si ustedes los han leído. El primer juez, Lozano, indica que le da la libertad, y esto es lo que nos hace un poco de ruido, teniendo en cuenta que quizás el cabo, dado que hay dudas con algunas pericias, podría llegar a cambiar su situación en el juicio oral, lo cual es un error, porque la prisión preventiva no se da por si va a ser o no inocente, sino que se da por la gravedad del delito, que en este caso era muy grave, ¿no? Tanto que es homicidio agravado, que prevé una pena arriba de 10 años a más de 33 años, ¿no? Así es. Eso es una cuestión para debatir desde el punto de vista doctrinario. Por el otro lado, el doctor Barrientos concede la excarcelación con otro argumento, diciendo que en general él es de la postura contraria a la de Lozano, de quien no tiene sentencia firme, y hasta que esto no suceda, si no hay peligro de que pudiera obstaculizar la prueba o de fuga, se debe dar la caución curatoria. Estas son las dos posturas. Bien. Que uno puede estar de acuerdo con esto. Lo que pasa es que le extraña esta forma de pensar de un sector de la justicia federal, cuando hay cientos de compañeros presos en nuestro país sin sentencia firme, ¿no? Y sin tener un procesamiento tan duro, tan claro y tan repudiable como el de Pintos. Esto es lo que a mí me gusta aclarar, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, si yo tengo este criterio de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y esto se logra al tener la sentencia definitiva, es un criterio que debería aplicarse en todos los casos. Esto también es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Sí. Así que dentro de este contexto nos parece un retroceso. Terrible, porque estamos ante una situación que también es observada por el resto de las causas y de los hechos de violencia que surgen en otras comunidades. Y bueno, en un 2017 que atravesó a Rafa Nahuel y que también a otras comunidades, sobre todo mapuches, ante una persecución clara y llana. ¿Cuáles son los pasos a seguir en esta instancia? Nosotros habíamos dicho que este era un buen paso, que no sabíamos si iba a ser definitivo. No sé, se lo hablé con ustedes también, que estaba previsto esta posibilidad. Así es. Sí, de la Cámara sí. De Casación. Y bueno, a lo largo de toda la historia de la PDH, en todos los delitos de lesa humanidad y de este tipo de violencia institucional, ha habido avances y retrocesos y nunca hemos dejado de luchar por eso. Y en este sentido, el apoyo y la fuerza de los padres de Rafael Nahuel y la decisión política de la PDH, vamos a seguir a muerte. Fundamentalmente, atento a lo que estábamos hablando acerca de las pericias, fortalecer nuestra prueba, y en eso estamos trabajando en este momento. Bien. ¿No? Y evaluando en algunas cuestiones, como había sido la recusación contra algunos miembros de la Cámara de Casación, por si esto llegaba allá, ¿no? Sobre todo por el procesamiento. Así bien. Que también estamos atentos a esta cuestión, porque acá lo que se ha resuelto es la excarcelación. Pero también hay un recurso ante la Cámara de Casación tratando de revocar la prisión preventiva y el homicidio agravado, ¿se entiende? Sí, se entiende. Por eso que nosotros hicimos público que el equipo jurídico de la PDH recusó a los jueces, porque son los mismos que ya se habían manifestado en el caso de Lautaro y de Iguala, considerando que esto era un acto contra el Estado del Derecho, ¿no? Una clara postura contraria a los pruebos originarios. con lo cual nos permitía sospechar de que este fallo iba a ser también parcial, motivo por el cual lo hemos recusado. Bien. Claro. Rubén, te quería hacer una consulta. Seguramente ya has estado desde un primer momento en contacto con la familia, con el papá y la mamá de Rafita. Saber cómo están, si están siendo acompañados la familia, y bueno, cómo han tomado realmente esta noticia, que realmente es nefasta. Desde la comunidad, cómo lo están recibiendo, y qué están, si es que están de alguna manera pensando de ahora en más, en alguna medida, no sé si volver nuevamente, seguir realizando estos encuentros en Buenos Aires o en las provincias para visibilizar el caso y que no quede impune. Sí, sí, totalmente. Además, no es fácil explicarles a los padres que solamente estuvo 20 días preso, que era su lucha, sobre todo, así era la mamá de Rafael, siempre había solicitado la prisión del asesino, lo que se había logrado. Así que, igualmente, siempre le decíamos que era un avance, pero no definitivo, y que esto podía tener sus idas y vueltas. Así que es muy difícil a esta familia, realmente vulnerable, que se encontró con este homicidio, con esta violencia institucional, explicarles a veces las cuestiones, ¿no? Pero ellos confían, y igual que nosotros, saben que lo vamos a pelear hasta el último momento, y la PDH, pese a que tiene diferentes frentes, en esto tiene un equipo jurídico dedicado específicamente a esto, de la regional y también con el apoyo de Buenos Aires, al mismo tiempo que se sigue con la denuncia contra Bullrich, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que estamos tratando de presentarse como querellantes en la causa de Ramos Padilla. Así que en esto creo que hay una actitud de la organización de seguir adelante contra todo lo que viola los derechos humanos, ¿no? Bien, Rubén, seguiremos atentos entonces ante estos pasos que seguramente van a necesitar del acompañamiento del resto de la sociedad, como para también saber que cada vez que se encuentren en algún espacio donde se den charlas, se convoque a difundir la realidad que atraviesan las comunidades mapuches, bueno, también podamos desde la comunicación hacer sumar algún esfuerzo y bueno, desde ahí también a acompañar a la familia. Bueno, te agradecemos mucho, hemos hecho comunicados sobre esto, la semana que viene seguramente vamos a hacer otra información, le vamos a avisar a ustedes también sobre los pasos a seguir. Bien. Y de paso también aprovecho para repudiar el ataque los primeros días de julio a la PDH y la matanza, que también en un momento tan importante de nuestro país, con esta ola represora, es bastante sospechoso, ¿no? Así que toda nuestra solidaridad a los compañeros de la matanza. Sí, también estamos en contacto ahí con Pablo Pimentel y con compañeros y compañeras de APDH La Matanza. Repudiamos también desde este espacio, de este patio, repudiamos el ataque que tuvieron, este robo al espacio, que robaron ventanas, rejas, materiales de construcción, materiales básicos para seguir gestionando, autogestionando y creando ese espacio que en definitiva sirve a toda la comunidad. Y bueno, recientemente este ataque que tuvieron a dos vehículos que fueron violentados, fueron abiertos, fueron de alguna manera les robaron cosas personales, documentación. Así que evidentemente esto no es inocente, esto tiene un objetivo de amedrentamiento. Y realmente, bueno, repudiamos esto también y estamos atentos y acompañando desde la comunicación y de esta casa a los compañeros de APDH La Matanza. Sí. Y un compañero, un abrazo para el compañero Pimentel, que estuvo también desde el primer día, se acercó aquí, estuvo incluso en la mesa de diálogo con nosotros, en el caso desde el primer momento con Rafael Nahuel. Bien. Un abrazo, Rubén. Seguimos en comunicación. Buenos días, hasta luego. Buen día. En cada una de las 16 antiguas lenguas nos nombramos mujeres, lesbianas, racializadas, migrantes, campesinas, indígenas, negras, originarias, afro, travestis y trans. Orénico, cuñá, lesbiana, trans, atravesticuera, upecuera, abacambacuera, oñembolqueva. Nuestro grito estalla la norma heterosexual, binaria y patriarcal, sacude los 36 rincones de nuestros pueblos preexistentes y refunda el ciclo milenario de los calendarios que el Estado y la Iglesia no podrán detener jamás. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año en La Plata, territorio querandí, gritamos. La Plata, pe. Querandí, cuera, aretame, rosapucay. Somos plurinacional. Orénico, papeletante, taiwaba. Kaika, hachi, plurinacional. Omi, plurinacional. Ñandeja, plurinacional. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Seguinos en nuestras redes. www.somospluriNacional.wordpress.com. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Bueno, para este tercer bloque y último ya del programa de hoy, tenemos a la comunidad indígena Angosto del Perchel de la provincia del Jujuy, de Jujuy, que bueno, está en conflicto con Telecom, que incumple los tratados internacionales, así lisa y llanamente, avanzando hacia territorios de comunidades como la de Angosto del Perchel. Vamos a comunicarnos con Raúl Sajama, que es integrante de esta comunidad. ¿Qué tal? Buenos días, Raúl. Desde Latinoamericano, ¿cómo está? Te saludamos. Buen día a usted y a los señores oyentes de esa emisora. Bueno, ahí estamos nuevamente en comunicación, lamentablemente ante una empresa que insiste en avanzar por sobre los derechos de tu comunidad. Así es. Nosotros, resumidamente, desde el año pasado, cuando se inició las obras de esta fibra óptica que está instalando Telecom desde San Salvador de Jujuy hasta La Quiaca, en el mes de noviembre, diciembre, entramos en contacto con la gente de Telecom y le planteamos que se tenía que cumplir con la Ley Nacional 24071 y el Convenio 169, y se tenía que hacer la consulta previo a realizar trabajos en el territorio de la comunidad. Ajá. Pasó diciembre, enero, también estuvimos en algunas reuniones en Jujuy con la gente del gobierno y también de la empresa, y siempre en la mesa el tema de que previo a realizar trabajo se debía hacer la consulta. El argumento más fuerte nuestro es que la anterior fibra óptica que se hizo desde San Salvador de Jujuy hasta La Quiaca, de la empresa de ARSAT, cumplió con el convenio 169, se realizó la consulta, la cual está en una escritura pública. La Bien. Realizó un escribano, se plasmó, digamos, el documento de la consulta. Ese es nuestro argumento más fuerte. Y el segundo, bueno, que esta es una ley nacional, la 24071 del marco legal argentino, es una ley que se tiene que cumplir, que en su artículo sexto dice que en todos los temas que afecten a las comunidades indígenas se debe, o sea, no hay opción, es taxativo, se debe realizar la consulta. Bien. Y nosotros lo planteamos a los fines, digamos, de que en este marco legal que existe hagamos respetar nuestra Constitución argentina, las leyes argentinas y principalmente, bueno, las que amparan los derechos de las comunidades que venimos siendo postergados de hace muchos, muchos años, ¿sí? Bueno, así llegó el 11 de marzo cuando sorpresivamente Telecom junto con 50 policías de la policía de Jujuy 11 vehículos bloquearon todas las entradas de acceso a la comunidad que dan a la ruta y protegieron a 20 trabajadores de Telecom, 3 tractores chicos, excavadora, retroexcavadora y material de trabajo, y empezaron a trabajar 3 personas, 3 mujeres de la comunidad que estaban presentes en ese momento trabajando, mujeres protestaron, señoras mayores, frente a la fiscal María Eugenia Di Pietro, la abogada que está a cargo, la ayudante fiscal de Tilcara, por protestar casualmente, por exigir que se cumpla la Constitución, que se cumpla la ley del convenio 169, las señoras fueron secuestradas desde las 9:30 de la mañana hasta las horas 16, ¿sí? Y alojadas en los calabozos de Tilcara como cualquier delincuente. ¿Mm? Por reclamar sus derechos. Claro, y encima, digamos, difamada en su honra, digamos, porque han sido trasladadas a pie por Tilcara, con los zapatos así arrastrando, etcétera, una escena digna de hace 100 años, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones ha sido para que ese 11 de marzo, para que Telecom pueda trabajar impunemente. Nosotros hemos insistido con la legalidad, hemos insistido en Humahuaca, en Tilcara, en Jujuy, hasta que pudimos hacer la denuncia. Misteriosamente, cuando queremos hacer la denuncia, el encargado policial no está y se pierde por hora. Y mientras tanto, todo sigue ocurriendo. Logramos hacer la denuncia y se detuvo la obra porque casualmente lo que denunciamos y reclamamos es el cumplimiento de la ley nacional argentina, de la Constitución. Bien. Posteriormente, el abogado de nuestra comunidad le dio mandato para que efectúe las acciones legales para que se cumpla la Constitución y también para que nos paguen, en este caso a las personas que han sido afectadas económicamente, porque se han destruido cultivos, se han destruido almácigos, se han tapado acequias, ¿sí? El trabajo de Telecom hizo eso, y eso está documentado y presentado ante la justicia a los fines de que Telecom abone y pague lo que corresponde por los daños que ha efectuado. Claro. Y bueno, tuvimos una entrevista informal con la gente de Telecom que vino a la comunidad, los cuales fueron muy bien tratados, recibidos, charlamos, quedamos con la idea de que había que charlar el tema inicial, la consulta previa, y nos reunimos para eso en Jujuy, aproximadamente en la primera semana de abril. Y en esa reunión, donde estuvieron presentes el señor García Goyena, que es del Ministerio de Gobierno, el señor Rotela, que creo que es de la Secretaría de Asuntos Institucionales del Gobierno de Jujuy, uh-huh, y la gente de Telecom, junto con el doctor Fister, que asesora, que es el abogado legal de Telecom en Jujuy. Planteamos la cuestión, planteamos por qué, planteamos el respeto a la ley, a la legalidad, a la vigencia del Estado de Derecho. Y como respuesta recibimos, por empezar, de parte del doctor Fister, que es de acá de Jujuy, representa a Telecom, de que Telecom no iba a pagar los daños y que no reconocía los daños que ha hecho. O sea, te rompen todos los cultivos, te destruyen los almácigos y delante del gobierno dicen no lo vamos a pagar y no reconocen, ¿sí? No sabemos en qué país vivimos, sabíamos que Jujuy quedaba lejos, pero no tanto. Siguiendo después la gente del gobierno, en un momento cuando mencionan el tema de las denuncias que hemos hecho, y se sintieron ofendidos estos señores del gobierno, porque esta comunidad indígena se presentó legalmente en tribunales a los fines de denunciar este incumplimiento de una ley nacional, a los fines de solicitar el resarcimiento económico de los daños que delante de la fiscal de Tilcara, la doctora Di Pietro, se realizó y que el señor de Telecom que estaba en ese momento reconoció y dijo que Telecom iba a pagar, ¿sí? Entonces, eso ocurrió en abril, y se retiraron la primera semana de abril y abruptamente y con algunos improperios se retiraron ellos, el gobierno se retiró Telecom. Nosotros concurrimos a los fines de iniciar el proceso de la consulta. Evidentemente, parece que ellos, estos señores, quieren que vayamos y nos quedemos callados y no digamos nada, no reclamemos nuestros derechos y lo que ellos digan que hay que firmar. Y no, señores, no es así. Somos ciudadanos de la República Argentina, hay derechos que nos amparan, que nosotros mismos los tenemos que hacer valer. Pero evidentemente, este gobierno provincial de Jujuy tiene otra mirada, ¿sí? Como si no fuéramos, como si estuviéramos antes de la asamblea del año 13, cuando se decía que no iba a haber esclavos. Sí. Hay mucho para avanzar, mucha postergación acá en Jujuy respecto a eso. Eso pasó en abril, ¿sí? Y el doctor, el abogado, insistió con el tema de la cuestión legal, y a fines de mayo se levantó, o el Telecom presentó unos papeles en tribunales, y se dejó sin efecto la cautelar que impedía el trabajo de Telecom. Entonces, vinieron en dos oportunidades a fines de mayo, nos presentamos en ambos casos, donde estaban ellos trabajando, y le explicamos de muy buena manera, le entregamos un texto de la ley nacional del convenio 169, y le dijimos, señores, antes de iniciar un trabajo, Telecom tiene que cumplir con esta ley. Y en ambos casos, agarraron sus empleados, su equipo, su gente, sus tractores, y se retiraron. Con la presencia de la policía, los señores policías también, le dijimos, nosotros estamos denunciando a esta gente, a esta empresa y a todas estas personas que están trabajando. Bueno, así las cosas, el doctor, el asesor legal de la comunidad, presentó luego ante el juzgado ambiental nuevito, que se creo este año o el año pasado, que está a cargo de la doctora Flores, es la juez del juzgado ambiental. Sí. Ahí también presentamos un reclamo judicial y como para estar al día con las noticias, ayer la doctora Flores se hizo presente en la comunidad indígena de Angosta del Perchel, donde pudo apreciar, ella visualmente hizo algunas preguntas, escuchó a la gente de la comunidad reclamando esta cuestión del cumplimiento de la ley y de los daños que se ha recibido. Muchos daños, nos hemos dado cuenta ahora al tiempo que son más los daños porque hay la vegetación que se sacó y se destruyó, eso no crece de un mes para el otro, no se lo trae por internet de otro lado, hay que esperar que crezca, la naturaleza tiene sus tiempos, y acá son 5 años lo mínimo. Hemos notado algo muy grave, el representante de Telecom, el representante técnico que hablaba con la juez Flores, en ningún momento nos dirigió la palabra. Evidentemente parece que para Telecom Argentina nosotros no existimos, un ninguneo 100%. Y eso no puede ocurrir en este año 2019, siglo XXI. ¿Sí? Creo que estamos retrocediendo en la cuestión de reconocernos como ciudadanos, como argentinos más bien. ¿Sí? Bueno, esa es la situación más o menos hasta el día de hoy. Clarísimo, ante un pedido de realizar el cumplimiento de la ley, primero que nada, no partamos de esa base, en este caso es un derecho el realizar la consulta previa ante cualquier modificación en el territorio de la comunidad, la respuesta es justamente mirar al costado, nunca mejor representado que esta imagen que nos comentás, Raúl. Sí. Donde directamente no se hace ni siquiera caso a la presencia en un momento donde se encuentran para ver cuál es la situación y cuáles son los pasos a seguir. Ahí la comunidad no existe. Bueno, los pasos a seguir son, en este caso, ahora nosotros hemos planteado eso, tenemos previsto realizar una reunión mañana a los fines de evaluar la visita, digamos, de la doctora Flores, que está a cargo del juzgado ambiental de acá de Jujuy, a los fines de, ver qué resolución tomará, porque ella es la juez. Nosotros en todo momento hemos planteado, digamos, el cumplimiento de la ley y la actitud violenta de Telecom, de avanzar así sin importarle absolutamente nada, bien, sin importarle que hay ciudadanos que viven de sembrar este cultivo y de eso reciben sus ingresos. Se le aclaró a la doctora que las personas que están ahí no tienen planes, no reciben subsidios y dignamente no lo necesitan. Dijeron que viven de lo que siembran y venden. Ese es su ingreso laboral. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver, darle más difusión a esta cuestión porque nos está, digamos, pateando en contra del sistema, digamos, de medios de difusión acá en Jujuy. Nosotros de 80 emisoras que debe haber, apenas salimos en 2 o 3 nada más. Y el resto, responde, parece, al aparato del gobierno de la provincia de Jujuy, en el cual ahora nos enteramos que salió en el Canal 7, propiedad del doctor Genefes, ¿sí? Que nosotros estamos pidiendo, estamos queriéndonos aprovechar de la inocencia de Telecom y que le estamos pidiendo plata. No sale para nada de que estamos exigiendo que se cumpla una ley argentina, ¿sí? No sale para nada que la testigo de todos estos daños es una ayudante fiscal del Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Testigo y de haber visto y escuchado a Telecom que han hecho los daños ellos. O sea que parece que acá le estamos tirando de la manga, como por diosero, a Telecom. Esa es la figura que presentan, y que somos nosotros los malos. Eso es lo raro, cómo se arman las noticias. Eso me enteré hace 15 minutos, y creo que necesitamos, digamos, algo tiene que cambiar. No podemos vivir en esta situación. Hay un Estado de Derecho que se tiene que respetar, pero acá parece que la provincia de Jujuy, los funcionarios han elegido la omisión. Ni siquiera quieren pronunciar la palabra convenio 169. Nos han hecho propuesta en otro momento, hagamos un convenio, que no sea el convenio, pero no es la cuestión. Nosotros somos una comunidad indígena organizada y planteamos que se tiene que respetar la ley argentina. O sea, lo que estamos también. Así es, ni más ni menos. Ni más ni menos que eso. Y de este espacio humilde, bueno, nos solidarizamos. También entendemos que hay un acompañamiento, un apoyo de parte de una agrupación, el sindicato telefónico de FOETRA. Sí, menos mal, gracias por hacerme recordar. Voy a aprovechar su espacio para dar un agradecimiento a la distancia a un sector de FOETRA, creo que es Lista Violeta, de gente que nos ha hecho llegar a una comunicación en la cual se solidarizan con los reclamos de nuestra comunidad en contra de Telecom. Nos parece muy bueno esto que haya ocurrido, por eso a la distancia el agradecimiento de la comunidad indígena de Angosta del Tercel para este sector, digamos, del gremio de FOETRA de Argentina, que se ha solidarizado con los reclamos de unos argentinos que viven lejos de Jujuy, pero que también somos argentinos. Y también nos solidarizamos con los reclamos gremiales que seguramente debe estar teniendo FOETRA en estos tiempos con respecto a la cuestión laboral. Gracias por permitirnos espacio, digamos, de agradecer a este señor, a esta Lista Violeta, creo que es. La Lista Violeta es lo que tenemos el comunicado y también no lo tengo acá a mano, bueno, muy importante que me permite. Y bueno, y la otra es indicar que tenemos previsto realizar actividades para difundir, para charlar, digamos, entre los dirigentes de distintas comunidades de acá de la provincia de Jujuy, el punto en común. El gobierno de Jujuy está omitiendo cumplir el artículo 128 de la Constitución Nacional. Ese artículo dice que es el gobierno provincial que tiene que hacer cumplir las leyes nacionales. Y evidentemente estos señores están mirando para otro lado. Están más bien favoreciendo los intereses de empresas extranjeras que están, en este caso, están viniendo acá de Jujuy a venir y llevarse la materia prima tal como sale prácticamente. ¿Y dónde quedó la industrialización? ¿Dónde quedó que tengamos un país con industrias que se fabriquen acá? Estamos volviendo a ser un país bananero, ¿sí? Exportamos las materias primas para que desde el extranjero nos vendan todo lo que se hace con esas materias primas. Así nunca vamos a ser un país serio, un país decente, ¿sí? Como dijo una señora por ahí, hasta el papel higiénico quieren comprar de otro país. Y no es así. Nosotros desde acá, de esta comunidad indígena de Angosta del Tercel, reclamamos que se cumpla la Constitución argentina, reclamamos a las autoridades nacionales, a los del Ejecutivo, a los legisladores nacionales, al Senado, a la Cámara de Diputados, que tienen que prestar atención a estas situaciones, que lo único que van a provocar es nos están matando a todos, de hambre, por falta de trabajo, en este caso, por falta de, ¿cómo se llama esto? Cuando no tenemos justicia, sin justicia social. Vulnerados, no tenemos sin voluntad política, ni más ni menos. Gracias, bueno, Raúl, por la comunicación, la verdad es que estaremos. Nos hemos quedado sin tiempo, realmente muy completo toda tu comunicación, el espacio está abierto, así que bueno, estamos a disposición. A los que quieran visitarnos, usted puede facilitar mi teléfono, señor locutor. Sí, para sí. Que nos visiten ahora este próximo periodo, digamos, de vacaciones, que quieran acercarse en algún grupo. Para visitarnos, lo vamos a recibir con mucha alegría, con los brazos abiertos, vamos a colaborar lo que se pueda colaborar. Tenemos un lugar, digamos, si vienen con sus mochilas, su bolsita de dormir, para que estén bajo techo. Y ya viste que económicamente a veces cuestan caro el alojamiento. Bueno, podemos colaborar en ese sentido y de paso charlar y para que conozcan un extremo más de la Argentina que está reclamando por justicia. Perfecto, Raúl. Lo difundimos en las redes a tu teléfono, Raúl, así hacemos la convocatoria. Te enviamos un gran abrazo. Gracias a usted. No, hasta por favor, luego. A usted. Hasta luego. Bueno, se nos fue el programa de hoy, como siempre apretado en los temas, pero bien, conformes con haber podido comunicarnos con todos. Así que bueno, Esteban, Aldana. Gracias, Aldana, por la operación, y bueno, será hasta la próxima. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. NFM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano.